Creo que muy pocas cosas. O sea, de arrepentirme no me arrepiento de nada, pero si pudiera tener la madurez que tengo ahora y 10 años menos, creo que podría hacer las cosas con más claridad, ¿no? Sabiendo a dónde voy. Quizá durante mucho tiempo, quizá por mi crianza, que fue demasiado cerrada, con muchos tabúes, con muchos no, y yo fui bastante tímida en ese momento como para desafiar, ¿no? Y ser rebelde. Hoy quizás sería más rebelde.